Y acá seguimos con el bloque de entrevistas. ¿Estoy al aire, señora operadora? Sí, bien, gracias. Como les habíamos adelantado, estábamos en comunicación con Martín de la LOF Nehuen Mahuiza. Sabemos que ante la necesidad de reforzar lazos en este contexto en particular, pero en general en todos los contextos, nos sumamos al acompañamiento de la LOF Nehuen Mahuiza, que está conformada en Rincón de Lobos desde el año 2018. Estamos al aire con Martín. Hola Martín, ¿me escuchás? Acá Flora. Hola, Mari. Mari. ¿Me escuchan? Bien, muy bueno. Que haya esta comunicación, que exista esto y que seamos el nexo para visibilizar la comunidad y lo que tengan ganas de contarnos. Si quieren podemos empezar porque nos cuenten quiénes integran la comunidad y charlamos. Feliz. Bueno, Mari Compuche, Mari Compu Buenuy. En Checa Martín Miguel Torres Catribola Tainte Pinguén, Feula Bulenca Tufa Mapuca Guintán Taín Mapuche Timunca Taín Mapuche Raquizuan Taín Resma Taín Mapuche Tehuelche Molfunca Quintún Feichí Timún Feichí Nigüen. Bueno, es una pequeña presentación en Mapudungún como acostumbramos a hacerlo nosotros, para todos los peñas y la lanín que nos estén escuchando. Uh-huh. Bueno, somos la LOF Nehuen Mahuiza, como bien adelantaban, que se conformó en el año 2018 acá en el paraje Rincón de Lobos. Bueno, más allá de todo eso, individualmente cada uno de nosotros hace varios años venimos haciendo un trabajo de recuperación de nuestra identidad, de nuestra espiritualidad, de nuestra lengua. Bueno, como ya todos sabemos, después de haber sido atravesado por un montón de estrategias de invisibilización por parte del Estado y, uh-huh, bueno, de alguna parte de la sociedad. Uh-huh. Hoy, bueno, estamos comunicándonos a través de este medio de comunicación tan importante para, bueno, darnos a conocer y que más que nada nos puedan escuchar las comunidades, los buenos y la sociedad consciente que se quiera entrevistar más de lo que es la comunidad, el trabajo que venimos haciendo, el que estamos haciendo hoy en día, bueno, y lo que proyectamos también. Uh-huh. Y Martín, ¿nos querés contar cómo es este proceso de recuperación de los valores e identidad de la cultura mapuche tehuelche? Bueno, esto es un proceso que se va dando en cada uno con su particularidad contextual y individual de cada ser humano, ¿no? Uh-huh. Yo te puedo hablar de mi proceso. Comenzó en Río Gallegos, en Mitubún, donde yo nací. Uh-huh. Y bueno, así conformamos un colectivo y nos dedicamos a recorrer comunidades y recuperar lo nuestro, generar espacios de encuentro con las comunidades para que darle las voces a las comunidades y que la sociedad pueda tener ese diálogo directo con las comunidades sin intermediarios, evitando que se transversen las cosas. Uh-huh. Después la historia familiar, el apellido, ahí fuimos conociendo reservas indígenas a las cuales pertenecían nuestros abuelos. Estamos luchando por eso también, tratando de recuperarlo, también en territorios. Es como un trabajo muy amplio que, uh-huh, se viene haciendo, y en estos contextos es como que es todo más acelerado porque puntualmente se van generando como espacios de participación, entre comillas, donde hay ciertas personas que se arrogan la representatividad de los pueblos, si algunos municipios se presentan como municipios interculturales, y la realidad es totalmente distinta, porque no está garantizada la participación a todas las comunidades, los órganos representativos no logran que se ejecuten las políticas que definen las comunidades, siempre se termina siendo para otro lado, y es una situación que nosotros venimos viendo en tanto en la provincia de Chubut como de Río Negro y de Santa Cruz, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar en esas tres provincias. Más allá de eso, también venimos pidiendo espacio de participación en El Hoyo. En la gestión anterior pedimos una audiencia, la cual nunca tuvo respuesta. En esta nueva gestión, estamos ahora hace un par de semanas, mandamos un pedido de audiencia, cuánto todavía tampoco nos llaman, porque sabemos que se generó un área de pueblos originarios y sentimos que tenemos el derecho y la obligación de participar y de dar consentimiento o no a través de todos los derechos adquiridos como pueblos originarios, porque si no estamos asintiendo que por ahí se generen políticas en nombre de los pueblos originarios que no son las que a quien consultan, ¿no? Claro. Definen las comunidades, claro. Como la consulta previa libre informada, hay un montón de herramientas jurídicas que nosotros tenemos, pero que vemos que en estas zonas no se están ejecutando y nos genera inquietud, nos genera preguntas. Bien, entiendo de todo esto que el proceso para volver a articular lo que la historia nacional, con Z podemos decir, desarticuló, se encuentran con algunas situaciones a favor y algunas situaciones que les restan a este proceso de volver a articular todo, ¿verdad? Y sí, en general todo nos resta porque la mayoría de las instituciones que a las que nosotros legalmente deberíamos dirigirnos están viciadas por ideas occidentales y no son netamente interculturales como lo manifiestan, porque no se ha profundizado en ese concepto de interculturalidad tampoco, y los municipios hoy creen que porque cuelgan una bandera mapuche afuera y hablan en un área son interculturales. No es así. Exacto, o ya se dicen políticamente correctos. Hace un rato estábamos leyendo el comunicado de la comunidad Buenuleo en Furilovche, que tristemente les ordenaron el desalojo en 90 días, y decían, ¿dónde está la interculturalidad que dice tener el municipio, no? Y que encima el municipio de Bariloche catastralmente tiene un área reconocida que se dice Pampa de Buenuleo y ahora no les reconocen que ellos son los buenuleos. Como, ¿dónde queda este eslogan, no, políticamente correcto de la interculturalidad? Que no quede solamente en ese título. ¿Qué significa? ¿Dónde está? ¿Dónde se ve reflejado, no? Claro, justamente por eso, nosotros actualmente nos encontramos trabajando, como le comentaba hoy, el fuerte nuestro es en la UEN, el conocimiento en plantas medicinales, en su práctica, la venimos llevando a cabo hace años, otras también que son integrantes de la comunidad, que ahí teníamos unos audios para compartir después, que se van a presentar seguramente. Tienen ese conocimiento que lo adquirieron de sus abuelos, lo han seguido trabajando y siempre estuvimos trabajando. Pero justamente el lugar donde nació mi hijo, donde es mi compañera y la familia que me conforman la comunidad, no son tenidos en cuenta en ningún momento. Y en este avance de la industria farmacológica, qué importante revalorizar lo que están diciendo, ¿no?, de la medicina ancestral. Está clarísimo, sí, yo soy auxiliar de enfermería, yo trabajé en instituciones de... O sea, sabés de lo que hablas. Sé lo que estoy hablando, sé lo que es estar ahí adentro, no quiero ahondar mucho, pero más que nada, nosotros lo que buscamos es que detrás de la crítica haya una acción, porque nuestro pueblo filosóficamente se desarrolla así, accionando, ejecutando. Nosotros desde nuestro lado, más allá de la crítica, estamos trabajando con la UEN hace tiempo, tenemos respaldo de las comunidades que nos conocen Y bueno, en este contexto de pandemia, a nosotros nos parece que es un momento especial para poder revalorizar ese conocimiento y, bueno, ir redescubriéndonos y generar propuestas alternativas, porque esto es lo que damos, no es política, de nuestra visión. La salud es una salud integral, no podemos separar nuestro trabajo, ni nuestros alimentos, ni nuestra espiritualidad de la salud de ninguna manera. Por eso, estamos tratando de que nos escuchen y que nos comprendan el espacio particular que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos como corresponde a nuestra cosmovisión y a nuestra forma de pensar, ¿no? Y en esto, bueno, este diálogo más que nada lo queríamos para dejar un contacto y que, bueno, quienes están escuchando o por ahí le comentan a alguien que sabe que le interesa, se puedan acercar a nuestro lugar, que puedan conocernos, podamos conversar y podamos trabajar juntos y complementarnos. Y por ahí siempre hay uno que ignora algo que el otro no, y bueno, en ese trabajo estamos nosotros. Bien, eso es hacer redes. ¿Cómo, perdón? Eso es hacer redes, fortalecer lazos. Claro, claro, justamente. Y bueno, y a las comunidades, igual que por ahí son de la zona, si quieren acercar, que se acerquen, que charlemos, que conversemos. Porque, bueno, creemos que tenemos que... Hoy mismo, por ejemplo, te doy un ejemplo, en este contexto actual de pandemia. Sí. El 14 de agosto se iba a rematar un territorio en Chubut, que era de mi abuelo. Donde se había fundado una reserva. Nos dijimos a todos los supuestos medios representativos para que nos den los permisos correspondientes para acercarnos al lugar y tener la subasta, porque son tierras inajenables, invendibles, intransmisibles, de uso comunitario. No pudimos conseguir un permiso. Y hoy por hoy necesitamos participar de reuniones virtuales en este contexto para respetar las medidas preventivas, pero no tenemos comunicación. Y claro, esto es una necesidad que hoy para nosotros es urgente, porque los territorios se siguen subastando, se siguen aplicando las políticas extractivistas capitalistas y a nosotros nos tienen sin poder movernos. Sí, es que realmente alarmante. Si antes les era sencillo arrebatar así territorios, ahora en este contexto les es todavía más sencillo y se mueven con más impunidad, ¿verdad? Claro, claro, justamente. Y aparte la desigualdad en la que nos encontramos. Mi compañera, bueno, ella nacía ahí en el paraje Rincón de Lobo, su familia igual, un montón de cosas que hace una conexión con este territorio. Bueno, hoy por hoy nos encontramos encuadrados en un lote pequeño porque, bueno, el mismo desconocimiento por ahí de quienes ocupaban esa tierra antes, por la invisibilización y por la discriminación, el nacionalismo. No olvidemos que la Constitución, antes de la reforma del 53, que obligaba a la conversión al catolicismo de todos los pueblos originarios, atravesados por todo eso, bueno, se fue perdiendo el territorio, algunos vendieron, otros se fueron. Pero nosotros estamos luchando para que se reconozca y se trabaje en una reparación, porque nosotros tenemos el derecho hoy de desarrollarnos como corresponde, y no solamente nosotros, creemos que todos, porque creemos que más en estos lugares, en la cordillera, cuando hay gente tan consciente, tenemos toda la capacidad de poder generar algunas propuestas políticas alternativas a las que nos tienen hoy acá todos encerrados, con medidas que priorizan la economía y no la salud. Pero bueno, falta el territorio. Seguramente tengan un montón para aportar en cuanto a la defensa territorial y al cuidado del medio ambiente, así que para todo sentido y lo que sea que quieran visibilizar, acá de este lado estamos abiertas para tener esas vías en constante intercambio. Le agradecemos mucho el espacio. Y bueno, ojalá podamos seguir comunicándonos. Me queda una preguntita más o algún tema más. sobre las necesidades que tienen hoy en día en la comunidad. Nombraste así algunas sobre la falta de acceso a comunicaciones, pero si querés puntualizarlas por si alguien está escuchando y tiene ganas de acercarse y colaborar. Necesidades de materiales de las no materiales también, si tenés ganas de compartirnos. Claro, sí, y nosotros más que nada hoy en día lo que estamos pidiendo es, bueno, poder tener acceso a la comunicación a través de internet, porque bueno, se están desarrollando muchos encuentros virtuales que son de carácter vinculante y que ameritan tomar decisiones rápidas. Sí, entonces, y excluyente, bueno, también, como que si no entras en esa te quedas afuera. Claro, y bueno, hoy en día igual con las comunidades estamos, algunas comunidades sí estamos empezando a trabajar, por ejemplo, en un protocolo para contextos de pandemia y pueblos originarios, ¿no? Para que se garantice la participación y la comunicación, que es algo vital, digamos, y no estamos, me parece que es muy discriminatorio y bueno. Compártanos cuando lo tengan ese protocolo, así lo compartimos al aire también. Sí, algo que se está trabajando. Es más, yo en la reunión que iba a participar hoy no pude participar porque un vecino me presta wifi, pero no escucho nada de lo que dicen. Y, claro. Ay, y sí, estamos así. Qué difícil. Es muy difícil. Y bueno, nos gustaría, sí, pero ahí si nos escucha alguien del área de pueblo originario o alguna comunidad que por ahí tenga acceso a estos recursos, a estas herramientas, se pueda acercar para poder utilizarlo juntos por ahí, o bueno, generar algún documento fundamentado en las leyes ya adquiridas para bueno, obtener los recursos para garantizar esas necesidades básicas. Y después para adelante tenemos para hablar de un montón de cosas. A partir de eso hablamos. Claro. Y sí, primero de estar comunicados, informados, es lo más importante, y a partir de ahí podemos ser políticamente activos, que es lo que buscamos. Bien, bueno. Nos encanta poder dar espacio a tu voz y a la voz de la Lof Nehuen Mawisa. Igualmente, en mi café, realmente nosotros también siempre nos parece importante remarcar la importancia de los medios de comunicación alternativos, comunitarios, bueno, en este cambio, en esta revolución tan grande que se viene dando hace tantos años, y bueno, dar la fuerza también, y bueno, ya estaremos comunicados, y también, bueno, nos vamos ahí siempre en lo que podamos a colaborar con la radio, que eso sea recíproco, y ojalá, bueno, esta sea la primera de muchas charlas productivas para este cambio, ¿no? Seguramente, Martín, seguramente. ¿Hay algo más que nos quieras compartir en esta primera charla de intercambio? No, simplemente eso, bueno, ya poder dejar el contacto, el teléfono si se puede pasar. Sí, claro. Y bueno, era como una presentación más que nada, y con la idea de que esto, bueno, genere algún disparador por ahí de poder tener algún programa de comunicación semanal o entrevista más seguida. Sí, por ahí entrevistarnos con gente que conoce nuestro trabajo y nos respalda, para que la gente nos conozca igual. Totalmente, está abierto eso para una entrevista, o si no pueden mandar un audio contando lo que quieran. Si hay alguien que quiere contactarse con Martín, puede preguntarnos el teléfono, si no es ahora puede ser después. Nuestra vía de comunicación es el 2944-917288. De este lado, felices de ser el nexo y de sumarnos en esto de reforzar los lazos y unir fuerzas de este lado. Feliz. Bueno, me despido entonces. Le agradezco. Futá frente al mañón con puté, al cu taimun taim mapuche come guchan, y ya mu toaín ca taim mapuche te vuelte tu san pa tintun feichi calfu comemos bien con puté. Bueno, me despido, gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Abrazo a toda la comunidad.